Sean bienvenidos, bienvenidas una vez más a una nueva edición de La Cancha que los Parió, temporada 3 y cuarto. ¿Cómo así? Y sí, son un cuartito de años, ¿qué va a ser? Aquí estamos, un martes más, acompañándote a través de la radio, a través del dial, la 99.3, 90.1 y 98.1. Salimos por todos lados, che, no nos podés decir que no podés escucharnos. ...27 de junio del 2023, a las 19.05... estamos saliendo al aire en vivo, en directo. Todo para vos tenemos para contarte de lo que fue esta semana deportiva y un montón de otras noticias más. Te cuento el programa para que te sigas quedando escuchándonos ahí del otro lado de la radio, para que vos puedas elegir en qué momento escucharnos. Imagino que a esta hora, 7.05, o estás volviendo del laburo, o estás en tu casa, o yendo a buscar a los chicos al deporte, o llevándolo en el medio de toda esa situación en la semana. Nosotros te acompañamos y te brindamos todo lo que tiene que ver con el deporte aquí en Punilla y también en Córdoba. En el programa número 5 de este año tenemos realmente un especialista, y si tiene un especialista es porque no solamente sabe de fútbol, sino que sabe de otros deportes. Estamos hablando de un tocayo, Maximiliano Bressan, quien esta noche con nosotros y con nosotras va a estar trayendo un popurrí, un polideportivo de lo que es el deporte aquí en nuestro valle, en Punilla, ¿sí? Va a estar trayendo handball, volei, básquet. Sabemos que hay definiciones, así que Maxi Bressan nos va a estar trayendo todo lo que tiene que ver con el deporte aquí en el Valle de Punilla. Nuestra columna motor a cargo de Luis Rodi desde allá de Capilla del Monte, con todo lo que tiene que ver el automovilismo y los deportes mecánicos, ya un clásico de La Cancha que los Parió, va a estar acompañándonos y comentando, actualizando la información al respecto del deporte mecánico. Se suman columnistas a este programa. La verdad que el programa va creciendo y nos pone contentos realmente que esto sea así. Estamos hablando de dos personas que se suman al staff de La Cancha que los Parió, al equipo de La Cancha que los Parió, ¿sí? El Pampa Camandona desde Villa Yardino y Tobías desde Capilla del Monte nos va a estar trayendo toda la actualidad del fútbol grande, de la Superliga y algunas perlitas que ellos vayan encontrando. Se suman al equipo de La Cancha que los Parió. ¡Celebremos! También tenemos la columna Tres Estrellas, así le hemos decidido, así Martín Incola ha decidido bendecirla, ¿sí? A su columna, se llama Columna Tres Estrellas, la columna de Martín Incola, quien nos acompaña y nos va a estar compartiendo todo al respecto de las selecciones, el fútbol grande. Sabemos que tiene, bueno, hubo la despedida de Riquelme y demás, tiene todo lo que suele traer Martín Incola con esas cosas raras que él sabe buscar. Así que va a estar Martín Incola, también el negro, compartiendo con su columna Tres Estrellas. Y el plato fuerte de esta noche lo tenemos con Juan Martín Cabello. Él es el presidente de la Federación Cordobesa de Tenis de Mesa. Va a estar en comunicación telefónica con nosotros, comentándonos acerca de las actividades que tiene el tenis de mesa en el Valle de Punilla y también en todo Córdoba. ¿Qué más tengo? Empieza una historia, arranca la historia de los espartanos. ¿Quiénes son los espartanos? Te vamos a estar contando esta noche un inicio, una intro de lo que son los espartanos aquí en Argentina y en Córdoba. Música. tenemos de todo esta noche para que te quedes con nosotros. Hacelo a través de la 99.3 si estás en Huerta Grande, de la 90.1 si estás allá en Casa Grande, o la 98.1 si estás en el norte del Valle de Punilla, en Capilla del Monte. También podés seguirnos por las redes a través de La Cancha que los Parió 2023. Ahí vas a poder ver las fotos, los videos y todo lo que tenemos aquí en La Cancha que los Parió para ofrecerte. También lo podés encontrar en La Cancha que los Parió 2023 en Facebook. O en Radio Panamericana, FM 99.3, nos podés encontrar también en Facebook. Esa es la página del programa. También tenemos WhatsApp. ¿Querés mandarnos un mensaje, un saludo, pedir un tema, algo que tengas para contar de tu club, alguna actividad que tengas, que quieras difundir? Puedes hacerlo al 3548-600-150. Ahí estamos recibiendo todos los mensajes. Escribinos y ahí vamos a ver qué tenemos en el WhatsAppero. Diecinueve y once, nos vamos al primer tema, tomamos un traguito de agua y volvemos con La Cancha que los Parió y todo lo que te conté. Quédate con nosotros. Cerati. Cactus. Un cactus suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre, en tu nombre. Y tiene un veneno más amargo que la hiel, y con solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre. Nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Oh. Los médanos serán témpanos en el vértigo de la eternidad, y los pájaros serán árboles en lo idéntico de la soledad. No hay sitio en donde no estés. Oh. Los médanos serán témpanos los parió. Aquí estamos en la cancha que los parió, siendo las 19:16 de este último martes de junio, aquí acompañándolos, acompañándolas, tal vez sea en el retorno a casa, en cualquier actividad que estés. Aquí estamos firme como todos los martes con la cancha que los parió. Y como te dije al comienzo, tenemos que celebrar que la familia de la cancha que los parió crece. La verdad que es una alegría para mí, luego de 3 años de soledad aquí en la cancha que los parió por Radio Panamericana. La verdad que sinceramente me pone contento que podamos crecer, ¿sí? Que haya nueva gente que confíe en este espacio, que confíe en las radios en las cuales nosotros estamos acostumbrados a salir, que son los medios populares, los medios alternativos, que se quiera sumar gente, ¿sí? Existe esa gente, son vecinos o vecinas de aquí de Punilla y estamos hablando, por ejemplo, de un niño de 11 años, 12 años, no recuerdo bien cuántos años tiene. Él se llama Pampa Camandona, ¿sí? Y él va a estar comenzando a participar de la cancha que los parió. Él quiere ser periodista deportivo, por lo menos en lo que le gusta. Así que le damos la bienvenida al Pampa Camandona aquí a la cancha que los parió. También se suma Tobías desde Capilla del Monte. Él es compañero de una radio Muchas Voces, allá en Capilla del Monte. También se va a estar sumando a este equipo de la cancha que los parió, que venimos llevando desde el comienzo del año con Martín Incola. Así que celebramos, la semana que viene van a estar pudiendo escuchar ya la columna, pero me anticipé a esta gran noticia. Me parece que es digno de poder estar compartiendo con toda la audiencia esta alegría, ¿sí? Porque como siempre decimos, no, este programa sin que del otro lado no haya nadie, sin que haya una devolución de la audiencia, no sería nada. No podríamos haber funcionado durante estos 3 años. Así que eso significa que del otro lado siempre hay alguien que nos escucha, que nos tiene una buena onda. Ahora en las redes es un pulgar para arriba. Todo suma para que nosotros podamos seguir creciendo como familia, como medio alternativo, como un programa deportivo diferente, ¿sí? Así que celebramos agregado, esta familia que crece, que es el Pampa y Tobía, desde Capilla del Monte y Villa Giardino. Y si estamos hablando de celebrar, también celebramos que hoy comenzamos una nueva retransmisión. Sí, se suma a este programa la retransmisión en una radio Muchas Voces. Estamos hablando de la radio de Capilla del Monte, sí, de Fede, Laura y equipo, que sabemos que están allá en Capilla del Monte haciendo el aguante también a través de un medio alternativo. Ellos funcionan en la cooperativa Viaraba, ¿sí? Si estás allá en Capilla del Monte, nos puedes escuchar por la 98.1, también una radio Muchas Voces en Facebook, ¿sí? Este programa va a comenzar desde este martes, desde hoy, ya comienza a salir, no sabemos bien qué día todavía, faltan a esos acuerdos, pero sabemos que va a estar pasando por allá, así que te mandamos un saludo, agradecemos a todos, la audiencia de Capilla del Monte, a una radio Muchas Voces que confía en este programa. Así que ahí estaremos firme y fuerte trayendo cada vez más noticias desde allá de Capilla del Monte, con todo lo que tenga que ver con el deporte y estas noticias que nosotros nos gusta compartir con vos. Hoy obviamente Luis Rodi, él es de allá de Capilla del Monte, así que fue uno de los que inició esta idea de poder estar saliendo allá por el norte del Valle de Punilla. Así que también le mandamos un saludo a él, que fue uno de los que tuvo un poco el precursor, ¿sí? En esta idea de poder estar pasando el programa allá por el norte del Valle de Punilla, en la 98.1, una radio muchas voces. Y ya para ir metiéndonos un poquito en lo que es el Club Atlético Capilla del Monte, que cada vez vamos a ir teniendo más noticias, así como muchas veces compartimos información del Sportivo Huerta Grande, que es el club de aquí de nuestro pueblo, que estamos ligados casi de sangre, te diría, ya con el Sportivo. También le damos la bienvenida, obviamente, a todos los clubes del Valle de Punilla. En este caso, el Club Atlético Capilla del Monte, sí, que es un club que funciona desde el 3 de octubre de 1947, ¿sí? Que tiene varias actividades deportivas, no solo el fútbol. Por ejemplo, estamos hablando del handball, ¿sí? Que participan, por ejemplo, estuvieron en, formaron parte de la selección de Punilla en torneos nacionales interligas, tanto en los seleccionados masculino como femenino. O sea, vemos que el handball en Capilla del Monte la verdad, uno de los platos fuertes en lo que tiene que ver el deporte, y el Club Atlético Capilla del Monte, ¿sí? También sabemos que tiene voleibol, ¿sí? Ellos practican el sub-16 masculino, practican a las 15 horas, el sub masculino 16, sub-18 a las 16, la reserva femenino 17. Bueno, en fin, todos los horarios que tienen el vóley en sus entrenamientos en Capilla del Monte. Ya vemos, hablamos de handball, hablamos de vóley. Sí, ellos participan de las ligas, así que bueno, le damos un saludo cordial y afectivo al Club Capilla del Monte, que se suma a la cancha que los parió, realmente algo para celebrar. También tenemos básquet, sí, hay básquet, actividad de básquet en este club allá en el norte del Valle de Punilla. Invitamos a todos y todas quienes se quieran sumar a estas actividades que lo hagan, porque no hay nada más lindo que tener un deporte que trae salud y una vida social sana. Agradecemos también al Club Atlético Capilla del Monte, quien nos brinda esta información. Y cerramos este primer bloque que tiene que ver con este festejo de que la familia de la cancha que los parió se agranda, ¿sí? En columnistas, en personas que quieren participar, y también se agranda en lo que es esto de poder estar saliendo a través de otras radios, otros medios alternativos, quienes nos acompañan, quienes confían. Ya sabemos que Radio Roja, desde el inicio de este programa allá en Casa Grande, se sumó al mismo nivel que el Club Casa Grande, que sabemos que tenemos una relación hermana ya con el pueblo, con el club, con la radio de allí, del sur del Valle de Punilla, ¿sí? Por lo menos en nuestra región. Así que bueno, este fue el bloque que le dedicamos al crecimiento de la familia en la cancha que los parió. Acordate de sumarte a la cancha que los parió 2023, donde vas a estar pudiendo ver todo lo que nosotros te contamos aquí al aire por todas las radios estas que te contamos. Ya me tantos números, mirá. We gonna rule the world, don't you know, don't you know. We are gonna rule the world, don't you know, don't you know. Y nos vamos a un clásico, Así al regreso podemos estar hablando, a ver si nos comunicamos con don Maximiliano Bresam. Vamos a otro tema en este martes 27 de junio. Temononon, como quien diría. Suena la renga, suena Veneno. En un rincón de las sierras, donde arden las estrellas. Sin convencer, solo para sentirse mejor. dejaba alguna mente sin convencer, solo para sentirse mejor. Pensó que ser un héroe era ser. Peleó con uñas, dientes y el corazón, pero nunca pudo salir. Pero a este tipo le gustaba escuchar y mucha gente le habló. Muchas historias tuvo que compartir para explicar su razón. Hay que tomarse un tiempo para comprender que solamente sos lo que sos. De ahí a todo lo que tú quieras hacer, eso ya depende de vos. Eso ya depende de vos. Eso ya depende de vos. Y eso ya depende de vos. Vivo. Un camino bello, un camino bello. 33 minutos pasaron de las 19 horas aquí en la cancha que los parió y tenemos para contarte que además de los anuncios de la gente de Capilla y de Jardino que se suman, también celebramos con alegría, podríamos decir, y con gran júbilo, que vamos a comenzar las transmisiones de la Liga Departamental de Punilla. Sí, como escuchaste bien, vuelven las transmisiones de los partidos de primera de la Liga Departamental de Fútbol de Punilla. Sí, los relatos van a ser a través de Juan Maraglia, ya un clásico de las transmisiones, compañero de Maxi Bresan en el Deportivo, los lunes y los viernes que salen por la Radio UNE, en Villa Jardino. Así que sigue creciendo la cancha que los parió. En este caso, el domingo vamos a estar en la cancha de Racing de Valle Hermoso, allá en Valle Hermoso, obviamente, transmitiendo un clásico, el clásico de barrio, el más clásico de barrio de aquí, te diría, del Valle de Punilla, Racing, River, con una gran historia, dos clubes ya históricos de la Liga Departamental de Punilla que van a estar enfrentándose en lo que es la Liga Departamental de Punilla. Así que aquí, ahí estaremos arrancando la transmisión. Va a estar saliendo aquí por Radio Panamericana, por Radio Roja y por Una Radio Muchas Voces. También va a estar saliendo por Radio Única en La Falda, sí, en el programa de Juan Maraglia. Esto es Háblame de Pasión, un compañero, así que se suma a estas transmisiones, la cancha que los parió. La verdad que lo celebramos y esperamos que nos estés acompañando el domingo, que 3:30 pongas el dial. Si estás en Capilla, 98.1. Si estás en Huerta, la 99.3. Si estás en Casa Grande, la 90.1. Firme ahí escuchando el clásico Racing, River, River, Racing en la cancha de Valle Hermoso. Y presentamos la columna Tres Estrellas a cargo de el negro Incola, Martín, para quien no lo conoce. Él ya, todo el mundo se presenta como el negro Incola, así que de ahora en más será así. un compañero, aparte de ser el productor aquí y estar a cargo de las redes, Negro Incola también participa, ¿sí?, de este programa. Y nos trajo para compartir, hoy nos mandó un audio, él nos cuenta al respecto de lo que fue la liga y demás cosas. También tenemos algunas cuestiones con lo que fue la despedida de Maxi Rodríguez, de Riquelme. Así que vamos a estar escuchando lo que el Negro Incola nos trajo, en este caso, columna Tres Estrellas a cargo de Martín Incola. Saludos a todos a este nuevo segmento reconfigurado llamado Tres Estrellas acá en la cancha que los parió, donde vamos a revisar las últimas noticias del fútbol top de Argentina. Mientras se va, vamos reconcentrándonos en el fútbol local, sobre todo en lo que tiene que ver con las definiciones de los grupos de la Copa Sudamericana y de la Copa Libertadores de América, que durante esta semana se definen. Es la última jornada de los grupos y ahí muchos clubes argentinos se definen si siguen en las competencias continentales. Bueno, nosotros tuvimos, mientras tanto, mientras nos ponemos en situación de esto, tuvimos un fin de semana a puro despedida, emoción, moco tendido. Se produjeron las despedidas de la Fiera Maxi Rodríguez y Juan Román Riquelme en un fin de apuro llanto fútbol con estrellas tanto en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario como en la Bombonera. Bueno, vámonos a Rosario, donde había mucha expectativa por la despedida de Maxi Rodríguez. Se juntaron las glorias de Newell, se juntaron las glorias de la selección que lo acompañaron en su carrera, tanto sub-20 como en la mayor. La Fiera jugó un montonazo desde el Mundial 2006, 2010, también con Maradona, y fue parte del equipo que llegó a la final en el 2014, carrerón de Maxi, que también fue campeón del mundo sub-20 acá en la Argentina. Bueno, lleno de estrellas por todos lados, Batistuta, el Burrito Ortega por el lado de Newell's, las glorias que ganaron los últimos torneos con Newell también, y del lado de la selección, bueno, los tres grandes de Paredes, Di María y Messi, que siguen de gira, de festejos, de encuentros, de abrazos, de reconocimiento en todas las canchas argentinas. Un partidazo tremendo con mucho, mucho talento en la cancha y mucho disfrute. También hubo el momento especial, digamos, que había una expectativa respecto a la presencia de Di María, un canalla total, un Rosario centralista que pisaba el Coloso ahí en el Parque de la Independencia y se esperaba alguna reacción, que fue todo festejo y admiración para el Fideo. Bueno, se despedía así de una carrera increíble, con paso no solo en Newell, sino con la selección argentina, lo llevó a Europa al Español, después al Atlético de Madrid, al Liverpool, jugador de elite total, la Fiera Rodríguez, que se despidió del fútbol oficialmente. Y bueno, siempre andan algunas cosas medio dirigenciales, en AFA, en FIFA, en Conmebol, un ejemplo de esos a seguir en un montón de cosas y con una carrera pero indiscutible. El domingo fue el momento en que se viajaron muchísimos de Rosario para la Bombonera en Buenos Aires, porque ahí estaba la despedida pautada de Juan Román Riquelme. Sí, después de muchísimos años, como 5, desde su último partido oficial, llegó la despedida de Juan Román Riquelme, la figura más grande de la historia de Boca, así está considerado sin muchas discusiones. Pese a Maradona y pese a tantas otras glorias, nadie le dio al club de la Ribera tanto como Juan Román Riquelme, con estos años gloriosos de Copa Libertadores y estar en lo máximo de lo máximo. El 10 de noviembre entré en una película, que yo de chiquito soñaba ser futbolista nada más, que la vida me dio demasiado, que yo no puedo recibir tanto cariño de todos ustedes. La verdad que el fútbol me dio demasiado. Mi papá me hizo bostero como todos ustedes. Sé que me voy a morir igual que ustedes, como todos los bosteros. Eso es maravilloso para mí. Y solamente decirle gracias. Cada día que me levanto, cada día que me voy a dormir, solamente miro el espejo y le pido a Dios que podamos seguir teniendo esta relación, este respeto. Yo sin ustedes no podría vivir. Esa es la verdad. Los quiero mucho. Les mando un beso muy grande. Muchísimas gracias. También ahí hubo un Boca versus la selección argentina, con los compañeros del recorrido de Román en la celeste y blanca, y las glorias de los equipos más coperos de bueno, del registro boquense. Ahí estuvo Messi en las dos, jornadas. Vamos a escuchar lo que estuvo hablando un poco de Rosario. La verdad que un día hermoso para estar acá, la gente que vino, así que contento de acompañar a la fiera, que es lo más importante, el día de él, y nosotros estamos acompañando. Hacía mucho tiempo que no pasaba un cumpleaños en Rosario, con mi familia, mis amigos. Es el primero que es siendo campeón del mundo, así que es especial también, siempre es especial estar en Rosario, como lo dije en su momento, ¿no? Nos tocó a nosotros ser campeón del mundo, pero atrás pasaron millones de jugadores impresionantes, el cual hicieron muchas cosas grandes con la selección, más allá de que no se dio haber levantado una copa. No, bueno, siempre es lindo venir, como dije recién, a Rosario, y la gente de Rosario, tanto la de Ñuble como la de Central, siempre fue muy, muy cariñoso conmigo, más allá de los colores. Y bueno, hace poquito conseguimos lo que toda la Argentina quería, con unión, con esfuerzo, con sacrificio, y eso es lo más importante, ¿no? Que se nos dio una cosa hermosa para todo el país. Bueno, esto no para, ¿no? Si bien es algo especial y único lo que hicimos, y el ser campeón del mundo, el sueño de todo futbolista, el que uno tiene de cuando es chiquito, es lo máximo. Pero lamentablemente, como fue toda mi carrera, me había conseguido cosas importantes también, pero va quedando atrás y va pensando en lo que viene, más en lo que hiciste. Y cuando me toque el momento de dejar el fútbol, me voy a recordar y disfrutar mucho más de todo lo conseguido. El ídolo más grande de todos dijo presente en los dos festejos como capítulo 1000 del reencuentro y festejo con los hinchas argentinos. Ahora sí le toca vacaciones y ya después rumbear para Miami a fines de julio para su presentación en el Inter de esa localidad, que uno de sus empresarios dueños es Beckham. Hay otros empresarios también, bastante turbio a la mano, pero Lionel decidió que su tramo posterior, del que viene ahora, sucede ahí más tranquilo con la familia y viendo cómo es esta vida norteamericana que tanto le interesaba a Lionel pasar. Mientras tanto, en un caliente mercado de pases europeo, muchos jugadores argentinos buscan nuevos colores para defender, y ahí se confirmó la llegada de Angelito Di María al Benfica, donde ya supo brillar en su llegada a Europa, para tal vez el tramo final también del carrerón europeo de Ángel Di María con lugares top. Benfica la rompió, es el grande de Portugal, pero ponele que es segunda línea, pero de ahí nomás pasó al Real Madrid, donde ganó todo lo que tenía que ganar, se fue al Manchester United, estuvo por la Juventus ahora recientemente, Paris Saint Germain unos cuantos años, un carrerón de fideo que dice un poquito más de Europa y que después decidirá si se va a buscar algunos millones a China, a jugar con Lionel en Miami, o finalmente también llega el capítulo esperado de su despedida en Rosario Central. Hasta aquí, entonces, el fútbol top argentino en la cancha que los parió. Abrazos, volvemos a estudios. Polideportivo. Escuchaste a Martín Incola, al Negro Incola, quien nos traía toda la actualidad de lo que fue este fin de semana emotivo con respecto a lo que tiene que ver las despedidas respectivas de la Fiera Rodríguez en Newell's el sábado, como de Juan Román Riquelme, el último 10 del fútbol argentino. Siempre recordaremos el gol de la Fiera frente a México en octavos de final, ¿verdad? Y para destacar, en la despedida de la Fiera Rodríguez jugó la Sole, se jugó para la selección, y la verdad que para destacar, el fútbol viene cambiando, se pudo jugar un fútbol mixto en una despedida del fútbol grande de nuestro país. Y cuando hablamos de 10, hablamos de grandes. El único grande, el más grande, el verdadero.

en la fauna de los sonidos. En vivo desde Huerta Grande. Estás escuchando Radio Panamericana. FM 99.3. Polideportivo. Seguimos aquí en la cancha que los parió en este martes 27 de junio del 2023. Y ya realmente se ha vuelto en un clásico nuestra columna con el tocayo Maximiliano Bressan, que realmente es un especialista y te lo demuestra porque no solo sabe de fútbol, sino de otros deportes también. Buenas noches, Maxi, ¿cómo estás? Así es, así es, por el tema de las elecciones, no hemos tenido fútbol aquí en nuestra liga, ¿verdad? Sí, yo tengo para otra. ¿Quién vamos a ver de Hola Maxi, ¿sabes que se escucha muy cortado, Maxi? A ver, ahí mejor otra. ¿Estás dando un audio? ¿Te parece mejor? Dale, mándame un audio y lo compartimos ahí con nuestra audiencia mientras ponemos un temita y esperamos tu audio, ¿eh? Mientras escuchamos Ramón, esperamos el audio de Maxi Bressan y la Liga Deportiva. Seguimos aquí en la cancha que los parió en esta nueva edición de este martes 27 de junio. Y mientras esperamos el audio de Maxi Bressan, que estaba con unos problemas técnicos porque estaba en la calle, como tenemos el gusto y el placer, y como siempre, realmente ya es un clásico de la cancha que los parió, tenemos la columna de Luis Rodi. Y la verdad que te agradecemos, Luis, antes que saludarte, buenas noches, porque también estamos saliendo por la radio de allá de Capilla del Monte, de donde sos vos, una radio muchas voces. Muy buenas noches para toda la audiencia de Radio Panamericana, y la verdad una alegría de saber que también estamos comunicados aquí con la gente de una radio muchas voces, porque es una radio que en Capilla también se escucha mucho, es una radio... muy muy linda la mañana, con mucho debate, con varios protagonistas de la actividad local, así que es un agrado y un gusto saber que estamos también saliendo para esa radio. Un abrazo a Maxi Bressan, que hace mucho tiempo que no lo veo, y como decías en un momento ahí de la tarde, la charla que estabas teniendo con uno de los chicos ahí, no estás tan solo, Maxi, estamos acá para apoyarte, para ayudarte, para sumar en todo lo que sea los aspectos deportivos de nuestra ciudad, local, internacional y nacional también, por supuesto. Eso es verdad, Luis, vos estás desde el nacimiento, desde este programa, junto con Maxi Bressan, son dos columnistas y nosotros los privilegiados que están desde el comienzo de la cancha que los parió, allá por el 2018-2019. Así es, ya son ya casi un poco más de 3 años que me convocaste en aquellas épocas estando en Huerta Grande, y bueno, ahora me toca esta parte de la vida vivir por esta zona de Capilla, así que un gusto estar acá con vos y bueno, compartiendo un poco lo que a nosotros se nos apasiona, que es los deportes mecánicos. Totalmente, Luis, ¿y qué tenés en esta noche para contarnos? Bueno, comentarte que terminó este fin de semana la quinta fecha del Rally Argentino en la provincia de Catamarca, con un marco también muy importante de público, porque es un público que es muy fanático, tanto como el cordobés, el catamarqueño se vuelca a los caminos, y con un segundo triunfo consecutivo para Martínez Escuncio, contundente. El piloto nacido en Bahía Blanca y que por razones comerciales está hace unos años radicado en Chile y navegado por una espectacular... Javiera Román, una chica que hace relativamente poco surgió a nivel automovilístico y que está teniendo unos grandes resultados. Las mujeres son muy buscadas, las buenas navegantes. Acá tenemos muchos casos como Virginia Cruz. Hay una piloto que está brillando en el argentino, que ya vamos a hablar de ella, que es la chica Cutro, Nadia Cutro, que está trabajando de una manera impresionante en los Maxi Rally. Y bueno, las mujeres tienen un peso normal y promedio de 50, 55 kilos. Y eso es lo que le cae bárbaro a un auto, porque es casi una bolsa de Portland. Nosotros, los navegantes, todos estamos arriba de los 70, 80, y no parece, pero 30 o 40 kilos de diferencia. Y si la navegante es buena, como Javiera, realmente los resultados van saliendo. Esta es la segunda victoria consecutiva y es puntero del campeonato argentino. El piloto nacionalizado chileno se quedó prácticamente con todos los tramos, ganó 7 tramos de los 11 que se disputaron, y bueno, su escolta fue Miguel Baldoni, y el tercer lugar fue para Augusto D'Agostini, el piloto local, que por más que hizo todos los intentos en la primera etapa, no pudo arrebatarle el triunfo, terminaron con una diferencia de casi 2 minutos. En las otras categorías, te quería comentar justamente, en los Maxi Rally, ¿me estás escuchando bien? Sí, yo te se escucha entrecortado. Me parece que hay algo con el WhatsApp, ¿vos sabés? Porque se escucha un poquito entrecortado, pero te recibimos bien. Bárbaro. Bueno, él te decía, de los Maxi Rally, la piloto de Concordia, Nadia Cutro, con un Toyota Yaris, pudo consumar el primer triunfo del año, con una victoria bastante contundente, una diferencia de casi 2 minutos a Hernán Kim. Epa. Y el tercero en esa categoría fue Miguel Pata. Debe ser difícil para un piloto que una mujer te gane en un rally, ¿no? O sea, ese famoso anda, lava los platos, no condicionaria, en este caso con Nadia. Y la verdad que la piloto de Concordia ya ha sido campeona en la categoría junior y ahora está disputando en la Maxi Rally uno de los mejores momentos de su carrera y está primera en el campeonato, así que es un mérito y un aplauso importante para esta mujer que realmente va muy fuerte y está cada vez afianzándose más en la categoría Maxi Rally. En el caso de la Divisional 3, sí, contame. Sí, no, digo que, un pequeño comentario, digo que esas son las cosas que buscamos escuchar, ¿no? Que nos alegran escuchar realmente, que una pilota pueda hacer la diferencia dentro de un mundo, me imagino que bastante machista, que debe ser el automovilismo, como tantos otros deportes, no solo el automovilismo, ¿no? O sea, hoy en día todos los deportes tienen que estar cambiando, las personas que disfrutan de ese deporte, los que lo practican, todos, ¿no? Porque hoy podemos ver que casi no hay diferencia en muchas actividades deportivas. Así es, totalmente cierto lo que vos decís. Es muy difícil que una mujer se destaque en un deporte tan machista como el automovilismo. Tuvimos en alguna época, no llegó a ser campeona mundial en el World Rally Car, a Michelle Mouton, la francesa que se destacó mucho allá por la época de los rally que eran especiales con esos vehículos tan tan impresionantes, con tanta potencia, pero se destacó en muchas carreras. También hubo algunas versiones en motociclismo y en automovilismo en el Rally Dakar, con participaciones importantes, pero lo que está haciendo Nadia Cutro a nivel nacional es fantástico, sinceramente es fantástico. Te quería comentar que en la división junior, en la 3, en la RC3 Junior, el crudelegeño Ricardo Aparte se trajo para su ciudad, para Cruz del Eje, una gran victoria por delante de Ricardo Collado y de Ernesto Lord, que fue el tercero en su participación en el argentino. Y en la divisional RC4, una nueva categoría que está empezando a surgir con los autos turbo de 1.3 1300 centímetros cúbicos, la carrera se la llevó Luigi Conti con un Renault Clio y fue segundo Juan Saralegui. Por último, y para destacar, entre los RC5, que es la categoría más chica, se quedó en poder de Mariano Preto, un piloto del sur, de Ushuaia, que está corriendo en el Campeonato Argentino de Rally, y el segundo fue Gastón Pedrido. Gastón Pedrido corre con un Ford Fiesta y es un piloto muy joven de la ciudad de La Falda. También para destacar, con el armado del vehículo de el equipo Rochi Competición, es un equipo absolutamente total y absolutamente local de La Falda, y que arman un auto de punta, y en este caso se pudo destacar Gastón Pedrido con su Ford Fiesta en un segundo puesto. Así que bueno, esto tenía un poco para comentarte de lo que fue el rally a nivel nacional, y un poquito destacarte también la gran victoria a nivel mundial de Sebastián Ogier, que extendió el dominio de Toyota en el Safari de Kenia, una carrera mítica que se ha vuelto a correr hace ya un par de años, y lógicamente los experimentados son los que hacen la diferencia. En este caso, Ogier fue, la verdad, un piloto que estuvo total y absolutamente intratable este fin de semana y logró la victoria, y así festejó su 58º triunfo en el Campeonato Mundial de Rally. Un histórico. Solamente la carrera terminó con 6 segundos 7 décimas contra el actual campeón, que es el joven Cal Roampera, que es la nueva generación del rally, y compañero de equipo en esta oportunidad de Sebastián Ogier, que no está haciendo toda la fecha del Mundial, pero imagino que haya sido una gran alegría para este piloto veterano ya y múltiple campeón mundial volver a ganar en un rally tan importante como el Safari de Kenia. Al finlandés Roampera no le alcanzó para superar a Ogier, pese a que el piloto galo, golpeó muy fuertemente la parte trasera de su vehículo contra un árbol y terminó con el parabrisas absolutamente astillado y con poca visibilidad, así que el triunfo es mucho más meritorio. ¿Qué te parece? El tercer lugar fue también para el otro Toyota de Elfyn Evans y fue el que sumó el último escalón del podio. La verdad, un campeonato apasionante también, el World Rally Car, pero bueno, lógicamente se inclina nuevamente Karl Rovanperä a su segundo campeonato mundial. La verdad es para sacarse sombrero con este pibe, porque viene desde los 14 años entrenando y corriendo en categorías menores. Te cuento una pequeña anécdota: él empezó a correr sin su licencia, porque era lógicamente menor, claro. Y le permitían en algunos países, como Estonia, como Finlandia, correr los tramos de clasificación como piloto, y el navegante en los enlaces tenía que manejar obligatoriamente el auto. Una anécdota importante para lo que es hoy un campeón mundial de 22 años, que se presta o creemos que va a ser el nuevo Sebastián Loeb, o tan bueno como ha sido en su momento Sebastián Ogier, ¿no? Sí, sí, son estos chicos de la nueva generación que contabas martes atrás, que más que una promesa ya son una realidad en lo que es el rally mundial. Sí, exactamente, exactamente. Sí, realmente son estos elegidos que surgen porque hay toda una estructura y una capacitación que se le hace a los chicos a nivel Finlandia, en el Rally de Finlandia, porque es uno de los deportes más importantes que tiene ese país, cosa que no sucede acá en Argentina. Acá nosotros solamente hace un par de años que hemos trabajado conjunto a Heriberto Ortí y algunos viejos pilotos del Rally Cordobés con una escuela de navegantes para hacer de este deporte un poco más popular el rally, ¿no? Y bueno, hemos tenido un éxito impresionante y de hecho que ya hay varios navegantes de esta escuela de rally que están compitiendo, sin ir más lejos, en la Copa del fin de semana pasado en Buenos Aires, la Copa Juan María Traverso, en el Rally de Ramallo, por el campeonato bonaerense de rally, ganó Mario Baldo con un Hyundai i20 de la categoría más alta, la R5, con un navegante, Alex Ruiz, de tan solo 23 años, debutante y nacido de la escuela de rally. Eso tiene que ver, y eso quiere decir que haciendo bien las cosas, por ahí generando posibilidades, tenemos muy muy buena materia prima para poder llegar a los primeros escalones del podio. Es que sin duda, Luis, este tipo de deportes que son tan populares, a su forma son inalcanzables para la persona que lo quiera practicar. Tanto chicos o chicas, no es tan fácil acceder a un equipo, a un auto preparado con las características del rally. Me imagino que una escuela de navegantes debe ser la forma de popularizar y de hacerlo llegar al pueblo de una manera, me imagino que más económica y real para toda la gente que le encanta y consume rally todos los días o todas las semanas. Sí, sí, sí. A lo largo de mis años de experiencia como navegante y bueno, habiendo participado de más de 400 carreras en el ámbito provincial, nacional, internacional, he podido ver y comprender que hay mucha gente que sueña con correr una carrera, un rally, y que no tiene ni siquiera la forma de acercarse a un equipo o a un grupo de pilotos, porque es muy un ambiente que pareciera muy cerrado. Entonces, a través de estas posibilidades que la escuela de rally da, a través de la federación que suma su granito de arena, como los organizadores del rally regional, del rally provincial, que descuentan las inscripciones para estos nuevos navegantes. Bueno, de a poquito es como que vamos cambiando el chip y tratando de incorporar a gente que alguna vez soñó con correr. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, pero quería contarte una pequeña anécdota con respecto a un fan que yo tengo, de Rafaela. ¿Sí? Que su sueño es correr y tiene 53 años, y hace poquito hemos concretado una posibilidad de poder que él se suba como piloto y yo de navegante y es algo absolutamente alcanzable, tangible, posible. Y realmente la alegría de este personaje, que es un amigo que me he hecho en el rally, bueno, de poder concretar su sueño, esto tiene que ver con los sueños de cada uno en sus respectivas actividades, ¿no? Y poder lograr a correr, él va a correr en un rally santafesino, vamos a correr, porque él es de allá, de Rafaela, y se fueron aunando las cosas, encontró el equipo, la gente que lo puede ayudar. Lógicamente hace falta, no es para secos, como quien diría, ¿no? Uh-huh. O sea, esto requiere del alquiler de un auto, de la indumentaria, de los cascos, bueno, muchas cosas son prestadas, pero hay mucha gente, y si vos empezás a preguntar, que le daría la alegría de la vida de poderse subir a una carrera, cumplir un sueño, y eso es muy lindo, es muy bueno. Totalmente, Luis. Te agradecemos una vez más, como martes tras martes lo haces, con amor, con pasión por los deportes mecánicos. Te saludamos hasta el martes que viene y, como siempre, la verdad que es un placer tenerte en la cancha que los parió. Muchísimas gracias Maxi, saludos para toda la audiencia y estamos seguramente convocados para el próximo martes con más novedades del ambiente motor, de todo lo que sea el automovilismo y especializado en rally, que es lo que a mí me apasiona. Muchísimas gracias. Gracias a vos Luis, hasta el martes que viene. Hasta luego. Polideportivo. Escuchaste a Luis Rodi, un especialista y apasionado en los deportes mecánicos, quien nos comentaba absolutamente todo lo que tiene que ver con los motores, actualizando como martes a martes la columna. Escuchamos un tema. Ya va a amanecer y escucho rock and roll en la radio. Papo, rock and roll y fiebre. Apago el motor para escucharlo mejor. Mi articulación se presta para el movimiento. Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor. Rock and roll y fiebre, van de la mano los dos. Rock and roll y fiebre, van de la mano, van de la mano los dos. Hey. La gente se acercó y empiezan a marcar el paso. La luz se apagó, va a comenzar la fusión. Me marca el reloj que sube la temperatura. Todo se prepara, esta noche hay rock and roll. Rock and roll y fiebre, van de la mano los dos. Rock and roll y fiebre, van de la mano los dos. Me encuentro lejos de la ciudad, hay una ruta entre vos y yo. No tengo paciencia, no puedo esperar. I'm me motherfucker with the best in a bag. Rattlesnake boots, I'm 44 for his papa. and roll en la radio. Apago el motor para escucharlo mejor. Mi articulación se presta para el movimiento. Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor. Rock and roll y fiebre, va de la mano los dos. Rock and roll y fiebre, va de la mano, va de la mano los dos. Rock and roll y fiebre, va de la mano. Que los parió. Veintitrés minutos pasaron de las 20 en este martes 27 de junio y como anunciamos al comienzo, estamos en comunicación telefónica con Juan Martín Cabello. Él es el presidente de la Federación Cordobesa de Tenis de Mesa, además de que es un compañero, colega, por así decirlo, porque no me siento periodista, pero sé que él sí, y amigo de Radio Roja. Juan Martín, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Maxi, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto estar hablando con vos. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Todo bien? Todo bien, Juan Martín, todo bien. Tranquilo. Bueno, te agradecemos que estés ahí. Sabemos que estás cerca de estar entrenando, que estás con tu pibe ahí, con lo que más les apasiona a los dos. Y que bueno, sabemos también que sos el presidente de la Federación de Cordobesa de Tenis de Mesa. La primera pregunta para vos es, ¿cómo está, en qué situación se encuentra hoy la Federación Cordobesa de Tenis de Mesa? Bueno, la federación en este momento está en un momento de pleno crecimiento. Estamos abordando un trabajo muy de base con una inserción muy importante de trabajo con los clubes. O sea, hemos logrado, después de algunos años de que se había achicado un poco la cantidad de clubes que participaban de los torneos y de la federación, hemos logrado que se sumen nuevos jugadores y nuevos clubes, y hoy por hoy nada, estamos hablando de que hemos casi duplicado la cantidad de, no de clubes, pero sí de jugadores. Y hemos extendido un poquito también, nos hemos extendido un poquito más allá del ámbito de lo que es la Córdoba capital, digamos, que era un poco lo que había quedado en algún momento. La mayoría de los clubes estaban en capital, en Córdoba capital o ahí muy cerquita, sacando nosotros que estábamos en La Falda, que bueno, yo además de trabajar en la federación, pertenezco al club de la Asociación de Simpatizantes de la Cultura Alemana, que está en La Falda, y donde se practica ping-pong en tenis de mesa hace muchos años ya, pero bueno, hace ya 7 años que estamos federados y que bueno, competimos y bueno, somos parte de la federación, digamos, ¿no? Así que bien, la verdad que estamos muy bien, estamos pasando un buen momento, ahora estamos justamente en un momento de transición. Yo, si bien vos decías que soy el presidente, pero estoy dejando de serlo, digamos, en este momento. Bueno, estamos en un periodo de transición. Voy a seguir siendo parte de la comisión directiva, digamos, pero me estoy corriendo un poquito de lugar para darle lugar para rotar un poco, porque bueno, un poco también esa es la idea. Hay un laburo colectivo muy interesante ahí desde la comisión directiva, donde trabajamos mucho así en redondo, digamos, en horizontal, y nos sacamos un poco las tiras, digamos, de cada cargo y hacemos todo, digamos. Entonces... Como la mayoría de los clubes y federaciones de aquí, de Córdoba o de nuestro valle. Bastante a pulmón. Sí. Sí, todo pulmón, pero bueno, con esa característica también, como te digo, no, yo soy el presidente, pero nada, tengo un voto más, digamos, en la comisión y decidimos todo entre cinco, que es el comité ejecutivo de la federación, que somos los que obviamente siempre escuchando la voz de los clubes, ¿no? Pero bien, ahora este fin de semana vamos a tener un abierto que se va a hacer ahí en Malvinas Argentinas, ahí en el club de Brighton, que estamos juntando, hacemos un torneo que está fuera del, digamos, de lo que es el circuito convencional de los provinciales para recaudar un dinero para poder financiar el viaje de la delegación que va a ir al torneo argentino que se juega en Buenos Aires ahora en agosto. Uh-huh. En agosto y en diciembre se juega siempre un torneo que es el torneo, se llama Torneo Argentino, que es un torneo nacional donde, bueno, van jugadores que clasifican, o sea, de cada provincia. Y bueno, nuestra delegación, por suerte, ha crecido un montón y nos está costando un montón lograr costear los viajes, digamos, y bueno, entonces tenemos que, bueno, recurrir a métodos de autofinanciamiento, y en eso estamos con estos torneos. Ahora, este fin de hacemos un torneito ahí en este club que está ahí en Malvinas Argentinas, que se llama Brighton, que es muy lindo. Y bueno, ahí estaremos este fin de semana seguramente. ¿Día y hora? Más allá de eso. ¿Día y hora del torneo? Mira, el sábado a partir de las 9 de la mañana arranca. En el club Brighton. El sábado. Brighton se llama. Brighton. Es la abreviación de Brian y tenis de mesa. Bien, Brighton. Y nada, es un lindo club, está bueno para ir a ver también, tiene un lindo mirador ahí, como un espacio alto que la gente que va mira, puede mirar todas las mesas, hay 9 mesas que están muy bonitas y uno puede ir ahí y mirar de todo, ¿no? Ahí va a haber, se juega de todas las categorías, hay desde primera, desde la séptima división hasta primera división y hay una división más que se llama Super Fecoteme que bueno, que es como son los 15 mejores de Córdoba, juegan un torneo aparte, digamos, como que hay bastante diferencia de nivel entre los primeros 15, digamos, y el resto, y bueno, está, por ese lado están las Super FJM, que son los como una, no sé, no me gusta la palabra elite, pero bueno, como son los mejores, digamos, y entonces... Y después hay una brechita ahí bastante interesante y está la primera, digamos. Ahí viene la primera y bueno, así hasta la séptima, ¿no? Y hace 3 años había hasta cuarta nada más. Y ahora tuvimos que ampliar las categorías porque por la cantidad de gente que está jugando, digamos, ¿no? Bueno, bien, bien, bien. Se disfruta desde las nuevas promesas hasta una, por así decirlo, una exhibición de tenis de mesa en esta jornada. Claro. Sí, tal cual. Podés ver tenis de mesa inicial, que chicos que están empezando, chicos y grandes que están empezando, porque la verdad que un montón de gente grande también empezando, muchos viejos, mucha gente adulta, uh-huh. Adultos mayores, viejos como yo, de 50 y pico de años, ponele, también jugando mucho, y bueno, después de la pandemia como que se dio también esa situación de que la gente estaba con necesidad de hacer, y bueno, en ese sentido nos vimos beneficiados. Después lo que pasó con el Mundial, bueno, me hubo como que un parate ahí, un bajoncito, que muchos pibes... Todo fútbol. Se volvieron todos locos con el fútbol, pero bueno, ahí está el tenis de mesa resistiendo. Sí, es difícil porque es un deporte no convencional, viste, tiene sus particularidades, como que si no tenés una mesa, viste, que la pelotita, la paletita, que todo es bastante complejo, pero bueno, hay posibilidades, hay un montón de clubes para ir a jugar, viste, la gente si quiere ir. Bueno, acá en La Falda, como te contaba, tenemos al Club Asca, que es donde yo juego y donde uh-huh. juega mi hijo, y bueno, está muy lindo. Hasta hace poco había en Capilla del Monte también un club que era el Club Capilla, que tenía mesa, ahora ya no tiene, la gente de Capilla viene a La Falda a jugar, pero bueno. Bueno, quién sabe, puede llegar a volver. Y ojalá, siempre estamos ahí en tratativas y en charlas, pero bueno, acá en Punilla como que se hace todo más un poco más difícil, más complejo, pero bueno, en todo el interior de Córdoba, ¿no? Pero no tenemos gente en Río Cuarto, hay varios clubes en Río Cuarto, en Río Tercero, en Belleville, ahí en San Francisco, un club nuevo que empezó también en el Club Deportivo Belgrano San Francisco, que es el club de fútbol que alguna vez hace poco, unos años, estuvo en primera. Bueno, ahora abrió tenis de mesa también. Hicimos una linda tarea ahí con la gente de San Francisco para que formar dirigentes, y ellos estaban con la necesidad de tener, ponerle un segundo deporte para los chicos que con el fútbol no iban, porque bueno, viste cómo es el fútbol, que es medio cruel, ahí viste como que llega un momento que si no andás, nada, no vas. Y bueno, como que tenían ese déficit, que no tenía los pies, que no andaban para el fútbol, bueno, como que se les iban a la calle de vuelta. Entonces, bueno, ahí hicimos un laburito muy interesante, ahí ya tienen 5 meses, están laburando, hay 4 chicos que están, 3 chicos y una chica que están, ya tomaron un curso de entrenadores para inicial, digamos, pero bueno, están trabajando y están trabajando con esos chicos, así que muy bien, muy contentos. A ver, estamos muy contentos con el laburo de la federación. También ha crecido también la participación a nivel nacional, también eso también es interesante. Hemos traído algunos cuantos podios. Este año ya hicimos 2 torneos y nos queda ahora en agosto, también hacemos un torneo en Río Tercero, en Altagracia, hacemos un torneo nacional, lo organizamos nosotros, pero o sea que es un torneo de la Federación Nacional, digamos, pero se hace acá en Córdoba, que es un torneo para mayores, se llama torneo senior, pero viene gente de todo el país a jugar. Hicimos uno en Carlos Paz hace poquito, en el Arenas también, otro torneo nacional muy lindo que salió muy bonito ahí en el polideportivo ese que está ahí frente al lago San Roque, viste, que es muy muy bonito. Sí. Así que nada, estamos en eso, estamos trabajando para que el tenis de mesa crezca. La gente que nada, cuando uno se enamora de este deporte, es como que nada, le mete porque quiere que no desaparezca, y bueno, como que es fácil, viste, que se rompa a veces o que se desarme, porque como te digo, las condiciones, el tema de las mesas, un lugar cerrado, con no puede haber luz exterior, viste, como que las condiciones son bastante complejas a veces para que se dé, pero bueno, hacemos lo posible, estamos ahí en la pelea para que siga existiendo y para que siga creciendo y para que mejore también en calidad, ¿no? Que bueno, es un déficit también que hay a nivel nacional, ¿no? No hay un tenis de mesa a nivel internacional, digamos, muy poderoso, digamos, ¿no? Pero bueno, pero estamos en ese laburo. Nosotros aquí, bueno, vos además le contamos a la audiencia que sos parte del equipo de Radio Roja ahí en Casa Grande, así que conocés un poco el laburo de la cancha que los parió, pero hay que decirlo, nos comprometemos con la federación, ¿sí?, a poder estar compartiendo con la audiencia todas las actividades que tenga la federación, así poder entrar en sintonía con ustedes y poder estar compartiendo todo lo que tengan para poder hacer crecer esta disciplina que es tan linda, que realmente es un deporte, porque cuando te pones en actividad, cuando lo empezás a practicar, te das cuenta que te movés, nada de ningún juego de mesa ni nada. O sea, hay que tener un estado físico más o menos para poder practicar esto. Entonces, Juan Martín, para pasar en limpio, los clubes, por lo menos contemos desde Capilla hasta Cosquín, por así decirte, que se pueden practicar tenis de mesa, solo en La Falda. La Falda. Por acá, en Punilla, La Falda. ¿Qué días? Nos invitamos los lunes, miércoles y viernes, se puede ir a jugar a partir de las 7:30 de la tarde, de las 19:30 hasta las 22 horas más o menos se juega. Lunes, miércoles y viernes se puede jugar libremente. Y los martes y los jueves de 20:30 a 21:30 hasta 22 horas hay un profe. Está el profe Nico, que es un profe, muy buen profe, y que nada, ahí recepta alumnos que quieran aprender, digamos, a la técnica, y que tengan primero que quieran aprender a jugarlo, y después bueno, también es un te guía si vos querés meterte en el circuito de la competencia, digamos, porque bueno, también vos podés jugar y no querés competir, capaz también está esa posibilidad. Pero si querés competir, él también, el profe te lleva, te acompaña, digamos, y el club te acompaña para que lo hagamos. Nosotros vamos, por lo general, el grupo de que vamos a jugar, que seremos a veces 4, 5, 6, depende el torneo, vamos todos juntos, por lo general, vamos, venimos, es un fin de semana, entonces vamos el sábado, venimos, vamos el domingo, acompañamos a los que juegan. Día de club. Sí, día de club. Día de club. Pero lunes, miércoles y viernes se puede ir a jugar. Si alguien quiere, está curioseando y está escuchando y quiere, Lisa, mirá, no sabía que se puede jugar tenis mesa, se puede jugar libre. Mira, está bueno. Hay que, el primer día que venís nadie te cobra nada, es gratis. Después, bueno, se cobra, no me acuerdo ahora la cuota, creo que son, no sé si 200 pesos por día. Si venís, pagás 200 pesos y jugás las cuatro horas que vamos a estar ahí. Se puede jugar y vas jugando con todos, porque todo el mundo juega con todos, o sea, nadie te va a excluir. Bien. O sea, que no sepas jugar. ¿Hay paletitas? Si no, yo llego. Paleta, tengo ganas de jugar. Sí, llego, no tengo paletita. ¿Hay paletita? ¿Me prestás una paletita? Sí, hay paletas para prestar. Bien, o sea, venís y alguien te va a prestar una paleta. En el club hay paletas que se pueden prestar. Así que no es ninguna excusa. Te pones un pantalón, unas zapas cómodas, que lo posible que no resbalen, y nada, y te venís a jugar. Bien, me gusta que sea el tenis de mesa libre, y también que, bueno, si tenés ganas de competir, te gusta, ves que tenés posibilidades y habilidades, bueno, también que haya un profe a disponibilidad. Sí, y lo mismo que a nivel competencia también, o sea, uno por ahí piensa, sí, no, que yo voy a competir, no sé qué, pero ahí están todas las categorías, o sea, hay una categoría principiantes para competir, vos podés competir desde que sos principiante, ya podés introducirte un poco en el mundo de la competencia. Mira. Por supuesto que en tu nivel, sí. Entonces nadie vas a ir a jugar y te van a matar a palos, digamos, vas a ir a jugar con gente de tu nivel, entonces siempre estás jugando con gente de tu nivel. Hay algunas categorías que son por edades, pero la mayoría, el 90% de las categorías son todas por nivel. Entonces vos podés estar empezando, hace un mes que empezaste a jugar, y si te pinta la competencia y te gusta ir a competir, a medirte con otros, te vas a jugar y competir con otros. Y no es que vas a jugar con lo de primera, vas a jugar con lo de tu categoría. Exacto. Bueno, está muy bueno eso. Eso realmente genera una inclusión mucho más accesible para poder ir y jugar. Claro, sí. Además, también otra cosa que tiene el tenis de mesa que no tienen otros deportes es que lo pueden jugar chicos de 7, 8 años y lo pueden jugar viejo de 90 años. O sea, si te da el cuero para quedarte parado. De hecho, tenemos hasta categorías adaptadas. Hay una categoría adaptada donde se juegan en silla de ruedas, gente que no tiene la posibilidad de caminar y que se mueve en sillas. Hay una categoría para jugadores adaptados. Si vos estás escuchando ahora la radio y decís, no, yo no estoy en silla de ruedas, no puedo jugar a nada, bueno, al tenis de mesa podés venir a jugar. Hay jugadores en Córdoba. Córdoba es una de las provincias que tiene más jugadores adaptados y tiene uno de los mejores desarrollos del tenis de mesa adaptado. O sea que es súper inclusivo. Súper inclusivo. Mira vos esa noticia. En ese sentido, por lo menos, me encanta mucho por eso también, porque lo puede jugar cualquiera, y yo tengo planeado jugar hasta los 90, los 95, si puedo, si llego, ¿no? Por supuesto. Claro, claro. Juan Martín, la verdad que ha sido un placer conversar contigo aquí en esta noche. No te molestamos más, sabemos que estás ahí a punto de ir a entrenar. Te agradecemos y bueno, será hasta la próxima. Ya te digo, quedamos ahí comprometidos con la cancha que los parió, vos quieras. Dale, vamos a arreglar ahí. Nosotros tenemos una persona que se encarga de todo lo que tiene que ver con la prensa, que la vamos a poner en contacto para que te pase información y nada, y ahí empezamos a promocionarlo. Dale, perfecto, buenísimo. Te voy a pasar el teléfono de un amigo, un tal Don Negro Incola. No sé si lo conoces. Ah, no sé quién es. No sé quién es. él lo va a atajar todo y va a hacer la mezcolanza. Quedamos así. Gracias, Juan Martín. Hasta la próxima. Buenas noches. Te agradezco, dale un abrazo, nos vemos, saludos a toda la audiencia. Gracias. La cancha que los parió. Escuchaste a Juan Martín Cabello, él es deportista, él practica tenis de mesa, además de ser el presidente de la Federación Cordobesa, que es eventual, como él nos comentó. Lo practica desde hace muchos años con una gran pasión. Lo saludamos, le agradecemos el tiempo que le ha dedicado a la cancha que los parió, desde ahí, desde el club donde él practica junto con su hijo tenis de mesa. Quedamos en comunicación con él para poder estar compartiendo toda la información que tenga que ver con el tenis de mesa en la cancha que los parió. Vas a poder estar viendo y escuchando cada vez que haya algún evento o alguna actividad para compartir. Y le metemos un poquito de cachengue a esta noche de martes 20:42. Escuchamos la de Delio Valdés y volvemos enseguida. De tiempo a esta parte, la de Delio Valdés. Esta parte solo fue mentir. Éramos los dueños de otra realidad, jugando al azar con los sentimientos, los ojos cerrados, la cara al viento. Juguemos de nuevo, volver a nacer en dos paralelas al la eternidad. Mochila con todos esos momentos. Me quedo con tu aroma y esos ratos buenos. Un poco de lo malo voy a atesorar. Hay virtud en el amor, solo hay personas que comparten. Atardecer sin decir nada y es cuidar. tú. Variedad en la unidad. En la fauna de los sonidos. En vivo desde Huerta Grande. Estás escuchando Radio Panamericana. FM 99.3. La cancha que los parió. Veinte 48 minutos de este martes 27 de junio del 2023. Podés seguirnos en nuestra página, La Cancha que los Parió 2023. Ahí vas a poder estar viendo todo, nuestras fotos, nuestros videos, todo el material que aquí generamos en la Radio Panamericana en conjunto con otras radios populares del Valle de Punilla. Podés seguirnos y ver todo el fruto, de este gran proyecto que se llama La Cancha que los Parió. Acordate, seguinos, dale me gusta en La Cancha que los Parió 2023 en el Facebook. Y hoy, en esta noche de junio, traje algo para compartirte, para comenzar a insertarte en un mundo que tal vez no sea tan conocido, que tal vez muchas veces puede llegar a ser tabú. Es una pequeña intro de lo que vamos a estar viviendo y compartiendo contigo el martes que viene. Pero para ponerte un poco en ambiente, ¿sí?, en sintonía, hoy traje para contarte algo, ¿sí? Este que traje para contarte se llama Programa Espartanos, ¿sí? No sé si vos sabés quiénes son los espartanos, a qué juegan, qué hacen. Los espartanos es un grupo, es un programa, ¿sí?, que utiliza el deporte, el rugby, para poder reinsertar a la sociedad aquellas personas que están privadas de su libertad, aquellas personas que están aisladas, ¿sí?, que están presas, que justa o injustamente, vaya Dios a saber, le han quitado su libertad. Independientemente del motivo que esa persona esté ahí encerrada, seguramente merece una oportunidad. Y el deporte está ahí a través de un programa que nació hace varios años, ¿sí? Ese es el programa Espartano. Sí, es un programa que nació en el marzo de 2009. Eduardo Coco Oderigo visitó por primera vez el complejo de máxima seguridad en San Martín, en el conurbano bonaerense. La mayor percepción que tuvo fue la desesperanza. Más tarde, él volvió con una pelota de rugby y desde aquel día hasta el día de hoy ha podido lograr una de las mayores, por así decirlo, conversiones o de inserciones en la sociedad que tiene que ver con las personas que están privadas de su libertad, ¿sí? Hoy en día el modelo espartano se replica en 69 unidades penales, en 21 provincias y 7 países. Hay más de 100 empresas que colaboran con este proyecto espartano, ¿sí? Que es un proyecto realmente donde apunta aquellas personas olvidadas que no tuvieron tantas oportunidades en la vida, que por algún motivo o razón la vida fue dura y no han podido poder canalizar todas las vivencias obtenidas a lo largo de su vida. Para eso están los espartanos, ¿sí? Ellos promueven la integración social de personas privadas de su libertad a través del deporte, en equipo, la espiritualidad y el apoyo continuo y personalizado. Forman una familia a través del deporte. promover la inclusión laboral de los espartanos a través de la educación formal, la formación técnica y la generación de oportunidades de trabajo. Fomentan la expansión y la replicabilidad del modelo espartano en las provincias argentinas y en el exterior del país mediante el desarrollo de estándares de calidad, la documentación metodológica, el involucramiento del Estado y del tercer sector, que vendría a ser el privado. ¿Sí? ¿Qué es ser un espartano? Ser un espartano o una espartana es una persona que, por la causa que sea, se encuentra cumpliendo una condena en alguna unidad penitenciaria de la República Argentina, pero está dispuesto a cambiar su vida y aprovechar una nueva oportunidad. Esto quería traer hoy para vos, insertarte un poquito en este mundo, para que sepas que hay personas que se dedican a esto, que el deporte no solamente es una inclusión social aquí en la calle, para aquellos chicos y chicas que no tienen una salida laboral o que no saben qué hacer de su vida. El club es una gran ayuda, es una gran forma de canalizar. Bueno, también adentro de la prisión, aquellas personas que se han equivocado, que han errado en su vida, también tienen esa oportunidad, y es a través del rugby. La semana que viene vamos a estar hablando con Marcelo Ruiz. Él es el precursor de los espartanos aquí en Córdoba, ¿sí? Aquí en la prisión de Bower, en el penal de Bower, en Cruz del Eje, también hay espartanos, también hay espartanas. Y desde aquí, desde la cancha que los parió, nos gustaría que vos conozcas la historia de esas personas que están privadas de su libertad y a través del rugby tienen una nueva oportunidad en la sociedad. We gonna rule the world, don't you know, don't you know, we gonna put it together. Gente, se nos va el programa. Te agradecemos a vos que estás del otro lado, ¿sí? Que haces que la cancha que los parió sea posible, que nos seguís martes tras martes. Agradecemos a las radios que también confían en nosotros, que de repente vamos conformando cada vez un equipo más grande aquí en la cancha que los parió. Agradecemos a Una Radio Muchas Voces por poder estar transmitiendo este programa allí en Capilla del Monte. Podés escucharlo por la 98.1. Seguinos también en la cancha que los parió 2023. Agradecemos a todo el equipo de Radio Roja FM 90.1 allí en Casa Grande, que fieles a este programa están desde el comienzo. También a los columnistas, las personas que hacen posible esto, a nuestra familia, sabemos que nos estás escuchando. Te quiero agradecer a vos, Lau, que sé que estás del otro lado, a la familia, a Umuy, a Camau, a Abigail, a Lelí, al Javi. Yo sé que son mi familia y me están escuchando. Te agradezco por estar del otro lado. La verdad, también a mi familia allá en Buenos Aires, que nos están escuchando, y a todas esas personas que martes tras martes se van sumando a este equipo, a esta gran familia que es la cancha que los parió, al Sportivo Huerta Grande, siempre agradecido. También agradecemos al Atlético Capilla del Monte, que se suma, e invitamos a todos los clubes del Valle de Punilla a sumarse a esta gran familia que crece martes tras martes, que denominamos la cancha que los parió. Y en esta noche una mención especial, se nos fue un amigo personal, estamos hablando de Mauri, de allá del conurbano bonaerense de Avellaneda. Te dedicamos este tema a vos, que estará siempre en nuestro corazón. Y gracias, una vez más, será hasta el martes que viene. Y nos retiramos con un clásico, como es nuestra costumbre en la cancha que los parió. Nos vamos con la Mona Jiménez, y en este caso vamos a escuchar La Mona, y vos también, Mauri. Sos un muchacho de barrio. Gracias, hasta el martes que viene. Esto fue La Cancha que los parió. Un muchacho de barrio. Sí, un muchacho de barrio que canta. Que canta con alegría y con amor. ¡Sí!